Este grupo que está acá recorre todos los puestos de trabajo. Y no solo porque estamos en campaña, sino porque así entendemos que debe ser la política sindical. Abriendo el juego a la participación de muchos compañeros y muchas compañeras, como es mi caso, que siempre quisimos estar en un sindicato y encontramos un sindicato que no nos representaba ni tampoco quería que nosotros estuviéramos dentro del sindicato. Entonces, cuando nos juntamos, la Verde y Blanca nos dio un espacio y nos permitió sentirnos parte de esta organización que supera a las personas y a las referencias. Queremos agradecerle enormemente a todas las organizaciones, a todos los dirigentes, a los trabajadores y trabajadoras que hoy están con nosotros. Estos eventos nos permiten fortalecer la confianza y con más fuerza que la refundación de ATE está en marcha. Con Pepe en Junín, con el Zapito en Provincia, que hoy no pudo estar con nosotros, y con Daniel Catalano en Nación, marcándonos que la unidad es el camino. También lo que quiero agradecer a nuestros compañeros jubilados, que está acá a mi derecha, Miriam Dugo, que es la vicepresidenta, porque Tornelo Ismael, que es el presidente nuestro, por problemas, razones familiares, no pudo estar con nosotros. Bueno, tenemos a Teresa, a Mari Llanes, que bueno, están trabajando codo a codo con nosotros para poder también recuperar el centro de jubilados, que hasta este momento nadie se siente representado. No me quiero olvidar tampoco de Reinaldo Echeverría. Reinaldo Echeverría fue... Reinaldo Echeverría fue uno de los que trajo ATE a Junín y fue de la primer comisión de ATE. Por problemas que tuvo en la dirigencia de La Verde, en estos momentos no es afiliado de ATE, pero bueno, lo recuperamos nosotros y a partir del 8 de agosto va a ser afiliado nuestro. Lo único que le quiero decir que bueno, el 7 de agosto votemos a la Verde y Blanca y el 8 somos sindicato.